al sur de la ignorancia. Hay pueblos que son fundos, pero en el mapa ciudades. Problemítico, frenético, mesiánico, modernico. Capitalístico, jurásico, nepotístico, soberbico. Inmoralico, tortuosico, raquítico. Inauguración, corte de cinta. Votos más y votos menos. A cada ciudad que llegues, en la entrada tendrás que ver mol. Es un mandato de Dios. Dicen que es el socio, por si no lo sabes. Capital Mayor. Y estas multitiendas de lujo dudoso, gigantes bodegas cuadradas vigiladas, a los pueblos del interior traen todo lo que en viña encuentran. Rasca, pedantes, bodegas cuadradas muy vigiladas. Nos venden ofertas, firmamos papelitos, cláusula de aceleración, seguro adicional, garantía extendida. Tercerías, remates, miserias, embargos. Y cuidado, la ley se presume conocida. Saliendo contentos y el orgullo satisfecho, comiendo popcorns y jamás fajitas. Y detrás del mall hay gente recorriendo basureros, reciclando. Vieja estación, alguna potente multinacional o a alguna nacional muy multi. Y por supuesto habrá inauguración con alguna estrella de televisión. Y como no, hablando solo estupideces. Y quizá alguno de nosotros, como no, cantando en nombre de todos, del artista local. Y en esta granja de provincia fundamento, el ignorante y poderoso se sostiene. Porque detrás del mol, el mundo se cae a pedazos, lloviendo petcock, lloviendo petcock, oliendo petcock.